Manuel Sanz Benito. La psiquis. Capítulos del 11 al 15. 11. La inmortalidad del alma. 12. La inteligencia en general y la inteligencia discursiva. 13. La sensación y la idea. 14. La energía y el hábito. 15. El trabajo. Capítulo 11. La inmortalidad del alma. Quizá ninguna cuestión ha preocupado tanto a la humanidad como el fenómeno de la muerte. Todos los pueblos han tenido sus creencias en este punto, y desde la concepción más grosera de la inmortalidad, que supone la continuidad del hombre en su vida total, espiritual y corporal, más allá del sepulcro, hasta la concepción más espiritualista, todos los pueblos nos han dado testimonio de sus ideas por lo que hace a tan importante asunto. No hay nadie que al cerrar los ojos de un ser querido que hacía nuestra felicidad, cuya vida era nuestra vida, no se haya preguntado si al caer en la fosa perderemos para siempre su cariño, si al dar el último aliento, la última sonrisa con que parecía expresarnos todo su amor y todo su anhelo por vernos felices, se habrá extinguido para siempre el soplo de la existencia que le animaba. Por materialista que sea, su instinto le hará desear la continuación de la vida más allá de la tumba. Y para descifrar el insondable porvenir se consultan libros, se repasan teorías, se reflexiona sobre las creencias religiosas y se interroga a los cielos y a la tierra, después de haber preguntado a nuestra conciencia si le es grato la permanencia de aquel ser, a pesar de haberle visto lanzar el último suspiro. Es que la duda que en este punto nos asalta indica siempre que, a pesar de todas las negaciones, el problema se presenta. Aún incógnito para nuestra inteligencia, que desea más luz en tan importante asunto. Y que el asunto es importante, no hay duda. La mayor parte de nuestros actos, por más que otra cosa se crea, se ejecutan en esta vida de conformidad con las creencias que se tienen respecto de la muerte. Si el virtuoso sufre en el silencio, y en el silencio procura hacerse fuerte, ante el martirio de su corazón, ya por enfermedad dolorosa, ya por el abandono en que le dejara la ausencia de seres amados, ya por injusticias sociales que contristan y hacen desear otra vida donde el reino de Dios tenga su cumplimiento, es, no lo dudemos, porque allá en su corazón, allá en su fuero interno, siente la necesidad de otra vida donde tenga cumplimiento la ley moral, donde tenga sanción los actos meritorios. La inmortalidad es instinto tan poderoso en el hombre, que no puede fallar, pocos instintos engañan al animal, y aún reducido a esa categoría este sentimiento, vemos que no hay hombre que no deje de tenerle. Mas, para alzar un poco el velo de la muerte, es contraproducente que clavemos nuestra vista en la fosa y apliquemos el oído a la sepultura para percibir un movimiento que nos indique la animación de los restos orgánicos del ser que decimos ha dejado de existir. Precisamente porque el alma es inmortal, es invisible e intangible a los sentidos materiales. Nuestros sentidos nos sirven para apreciar impresiones delicadas aún de la misma materia, y mucho menos han de servirnos para darnos cuenta de la existencia y de los actos del ser espiritual, fuera del organismo corpóreo. Nuestros sentidos no bastan para indicarnos la masa, distancia, temperatura, movimientos, etc., de los astros, porque están tan alejados que la observación sensible tiene que ser auxiliada poderosamente por la percepción racional. Tampoco nos dan cuenta del movimiento de la Tierra, y sin embargo nos es imposible negarle. Apenas si nos ponen en comunicación con unas cuantas fuerzas de la naturaleza, y, no obstante, las fuerzas de la naturaleza son infinitas y los fenómenos naturales son igualmente innumerables. Este criterio, pues, de investigación es muy limitado e insuficiente, y hay que buscar otra prueba de convencimiento. Del mismo modo que donde los sentidos nos muestran a las estrellas como pequeñas luces, la investigación racional ve poderosos soles, y donde nos hacen ver aparentemente el reposo de esos astros, la ciencia prueba su movimiento mucho más rápido que el de la veloz locomotora. Del mismo modo también donde la vista y el oído solo perciben la quietud de un cadáver, la inducción racional nos evidencia la vida y la actividad del ser que ha dejado de latir con su corazón, pero que no por eso se han extinguido sus afecciones, como no se ha apagado su inteligencia. La muerte, pues, no es la terminación de la vida. La muerte no es más que la destrucción de los elementos materiales orgánicos de nuestro cuerpo, que pasan al torrente plasmático para nutrir a otros organismos, pero la entidad inteligente queda íntegra con sus facultades. Para cerciorarnos de la del alma, es preciso ver su realidad, pero verla en nuestra conciencia, con los ojos de la razón, no con los ojos de la cara. Querer buscarla con el microscopio o el escalpelo es como querer oír por los ojos y ver por los oídos. Si el espíritu o el alma, empleamos estas palabras indistintamente, tiene realidad, es que ni su existencia ni su vida depende del cuerpo, su relación será de condicionalidad, pero no de dependencia necesaria, como la relación que pueden tener por ejemplo la luna con la tierra. Sin la luna no hay eclipses de este satélite, pero la tierra puede existir sin ella y no es necesaria para otra porción de fenómenos. Del mismo modo sin el cuerpo no hay vida humana, pero puede sin él vivir el espíritu. Veamos, pues, si es posible atestiguar esta independencia del espíritu en su vida propia del cuerpo, o por el contrario, si aquel no es más que una función del cerebro. Si existiera correlación y dependencia entre la fuerza física o corporal y la fuerza psíquica o espiritual, pudiera admitirse que esta no es más que una resultante de las diversas fuerzas combinadas que actúan en el organismo. Pero si lejos de haber ese paralelismo y correspondencia, hay muchas veces oposición y siempre la fuerza mental es de otro orden que la del cuerpo, bien podemos concluir que no se derivan del mismo origen ni tienen el mismo principio. El hombre de fuerza más hercúlea, capaz de levantar un gran peso, puede muy bien ser incapaz de sostener fija la atención para resolver un problema algo difícil, y el que resiste la fatiga, el hambre, sed y frío quizá es también débil e irresoluto ante la menor pena que avije su ánimo y la más insignificante duda que agita su inteligencia. Además, no solo difieren en el orden, género o cualidad de manifestación la fuerza psíquica y la física, se diferencian también en la cantidad, en el alcance de sus funciones. La actividad del espíritu es indefinida, aunque nunca infinita. Es una cantidad que constantemente se aumenta. Así el cuerpo llega a tener un determinado peso, volumen y altura, que luego no aumenta, mientras que el espíritu constantemente aumenta y mejora sus conocimientos, su voluntad, sus afectos. El gimnasta de musculatura más desarrollada dará un salto de determinada longitud o un golpe de tal intensidad, pero no pasará de allí, más. ¿Quién puede negar que el alcance de la inteligencia es mucho mayor? Mientras al primero le es imposible atravesar un ancho río o derribar un fuerte muro valiéndose tan solo de su fuerza física, la inteligencia encontrará medios de conseguir lo uno y lo otro. Es, pues, superior en cantidad y cualidad la energía o poder espiritual a la actividad corporal. Y si es superior, no puede originarse aquella de esta, el espíritu del cuerpo, que nunca la suma es superior a los sumandos ni de distinto género. Y de ser cierto el materialismo, tendríamos que la materia gris y la materia blanca cerebral, circunvoluciones y anfractuosidades, nervios, músculos y huesos, vendrían a dar como resultado de sus funciones una fuerza de mayor alcance y poder y de distinto orden. ¿Cuál es la fuerza mental? Por otra parte, no se compagina el cambio continuo de moléculas orgánicas con la permanencia del yo, de nuestra individualidad y conciencia. Aunque nuestro cuerpo, al cabo de algún tiempo no conserva ni una sola de las moléculas que antes tuvo, nuestro ser es el mismo, y nuestra conciencia nos atestigua que somos nosotros el mismo ser de antes y de ahora, a pesar de todos los cambios del organismo. Por eso tenemos memoria y por eso tenemos responsabilidad, Porque cuando delinquimos somos el mismo ser que cuando cumplimos la pena que la sociedad o nuestro propio remordimiento nos impone. Hay también, según ya hemos indicado, una diferencia esencial entre el tiempo de la vida corporal y el tiempo del espíritu. ¿Puede uno tener más años que otro y ser sin embargo más joven en la vida del espíritu, y a la inversa, contar pocos años de vida y tener más experiencia de esta que un anciano? El que apenas salió de la aldea en que ha nacido conoce muy poco del mundo y de la sociedad por muchos años que cuente, y el que tuvo una vida dilatada, pero sin dudas, aspiraciones, tristezas, pasiones y anhelos es un verdadero niño en la vida del alma, lo que prueba que estas dos vidas no son siempre paralelas, que un corazón de pocos años puede latir a impulso de emociones no experimentadas por hombres de edad ya madura, los cuales aunque durante mucho tiempo vieron la luz del sol, pueden muy bien estar a oscuras en muchas ideas que su inteligencia no ha concebido. Pruébanos también la realidad del espíritu y su vida propia distinta de la del cuerpo, los fenómenos de doble sensación y doble movimiento que a veces experimentamos hasta en los actos más sencillos. El niño que roba un dulce experimenta a la par del placer de la golosina temor e intranquilidad por si alguien le observa, y la madre que se desvela por cuidar a su hijo enfermo, experimenta a la vez que la molestia del insomnio el placer de cuidar por su hijo. Del mismo modo puede el cuerpo resistir perfectamente la fatiga y haber pereza intelectual, mejor de la voluntad, por eso se inculpa el holgazán, y deseos de trabajar por parte del espíritu y laxitud y dejadez del cuerpo que lo impida, es decir, movimientos y fuerzas encontradas. La aspiración a una vida mejor donde los actos tengan todo su sanción, lo mismo los meritorios que los culpables no ha de ser una mera ilusión cuando los hechos patentizan que el espíritu no depende en su vida del cuerpo, y por tanto, que al disgregarse aquel para formar nuevos cuerpos, el alma subsistirá con sus propiedades esenciales para conocer, amar y realizar lo verdadero, bello y bueno. Hace 23 siglos por defender estas mismas ideas de la inmortalidad del alma y de la existencia de Dios fue condenado Sócrates a muerte, y antes de beber la cicuta dijo a sus discípulos, que estaban tristes, parece que teméis, como los niños, que cuando el alma sale del cuerpo la arrastran los vientos, sobre todo cuando se muere en tiempo de borrascas. Si hay algo inmortal e imperecible nuestras almas deben serlo. Capítulo 12, la inteligencia en general y la inteligencia discursiva. La inteligencia es la luz espiritual, por ella el espíritu, se distingue como tal de los demás seres. Se define diciendo que es la facultad de conocer, pero conocer es lo mismo que tener inteligencia de las cosas, o comprender lo que son. Conocer las cosas es saber lo que son. Esto, sin embargo, es bastante vago. El saber lo que una cosa es puede tomarse en dos sentidos, o considerarse bajo dos aspectos, puede uno decir, que saber lo que es una cosa, consiste en conocer algo de ella, y puede uno considerar el conocimiento de una cosa cualquiera como el conocimiento en totalidad. En este último sentido es en el que debiera tomarse, porque realmente no es conocer una cosa, conocer algo de ella. En el momento en que hay algo de la misma que se nos escapa a nuestra comprensión, ya no podemos decir que conocemos sino parte de la misma cosa. Pero este conocimiento total, es imposible, en cualquier sentido, bajo cualquier aspecto que se considere un ser, una cosa, una propiedad, una relación, etc. No cabe considerarla en totalidad, porque ese ser, no es lo que es por sí mismo tan solo, sino por el resultado de sus relaciones con los demás, y para precisar sus aptitudes, propiedades y relaciones, sería menester estudiar todas las fuerzas, todos los seres y todas las relaciones que con él contribuyen a que tenga tales propiedades. Este conocimiento relativo y parcial de los seres, que cabe en nuestra inteligencia limitada, es consecuencia de nuestra percepción. En la medida que percibimos, podemos conocer. La sensación es la base de nuestro conocimiento. Pero esta sensación está a su vez condicionada por el cuerpo, por los órganos que nos sirven de medio para recibir impresiones. Tras de la sensación surge la idea, pero la idea no es ya la sensación, no es la misma sensación transformada, como la vida no es el juego mecánico de los órganos. Hay algo más, la idea surge de la sensación y en ella se apoya, pero la traspasa. Hay que ver luego, cómo siendo la sensación concreta, hay en nosotros, no solo ideas relativas, según las impresiones experimentadas, sino ideas de permanencia, de lo universal, de lo infinito. Es decir, ideas que no son simplemente percepciones ni generalización de estas, consecuencia de sensaciones, sino verdaderas ideas. También el paso de la sensación al conocimiento, que tanto ha preocupado, está por resolver. Nosotros percibimos las cosas, no tal como son en sí, sino como son en nuestra inteligencia por los medios que nuestro organismo nos presta y el desarrollo intelectual adquirido. Pues para ver, por ejemplo, no bastan solamente ojos y luz, sino inteligencia que perciba, y la inteligencia percibe en razón de su progreso realizado. Además que las cosas tampoco puede decirse que son nada en sí, por lo menos nada estable, porque siendo el mudar ley universal de los seres en medio de su identidad, claro es que nuestra inteligencia de percibirlas tales como eran, tendría que ver los continuos cambios y mudanzas en los seres observados. Y como esto no se verifica, pues ante nuestra observación se presentan casi siempre iguales en dos momentos sucesivos de corto intervalo, resulta que tampoco es posible conocer las causas de las cosas y los seres, tales como son en sí, sino tales como se nos presentan por nuestros medios de conocimiento. A primera vista parece una paradoja decir que el discurrir indica poca inteligencia, como ya afirmaba el doctor Angélico. Sin embargo, hay que convenir en que es una verdad. No quiere esto decir en manera alguna que aquel que discurra o razone más y mejor que otro, vaya a tener menos inteligencia que éste. Esto sería absurdo, pues claro es que, entre dos hombres, decimos que tiene entendimiento más perspicaz e ingenio más profundo aquel que advierte relaciones en las cosas, halla consecuencias y descubre leyes, que al otro pasan desapercibidas. Es decir, al que discurre con más acierto. Pero decimos que el hecho de tener que discurrir, de necesitar raciocinar, indica escasa inteligencia. En efecto, discurrir o razonar es ir de una idea a otra, relacionar una cosa con otra, ya directamente, ya por el intermedio de otra tercera. En el primer caso, al raciocinio le llamamos inmediato. En el segundo, mediato. Ahora bien, la mayor parte de las verdades que adquirimos, lo son por derivación de unas respecto de otras, no por intuición primaria e inmediata de las mismas. No solo esto, sino que en la mayoría de nuestras comparaciones tenemos necesidad de apelar a un tercer término, porque nuestra inteligencia es tan obtusa, que comparando una cosa con otra, no haya la analogía o la diferencia entre ambas sino valiéndose de ciertos rodeos. Así, por ejemplo, si todos los razonamientos consistieran en averiguar si una ciudad es más grande que una casa, no hay duda que, comparando las dos, inmediatamente deduciríamos la mayor capacidad de la ciudad, pero que nos digan cuántas líneas tiene una página, cuántos hombres hay en una reunión, y ya habrá que hacer varias comparaciones, ver las veces que la línea está contenida en la página, o las veces que la unidad hombre está contenida en la totalidad de la reunión. Aún es mayor la complicación si tratamos de averiguar, por ejemplo, si una operación de multiplicar o de dividir está bien hecha. Y subo más y más la dificultad cuando se necesita la aplicación de diversos procedimientos. Y una serie de observaciones y pruebas eslabonadas, como para probar la circulación de la sangre o el movimiento de la tierra. Todo esto sucede porque adquirimos el conocimiento por discurso, no por intuición, y por discurso mediato, en que entran términos múltiples, no por raciocinio inmediato, en que solamente se comparan dos ideas, para deducir la analogía o la diferencia entre sí. Pues bien, si nuestra inteligencia procediese por intuición o percepción directa, inmediatamente de atender a una cosa percibiríamos la verdad que contiene. Y no significa esto que comprendiéramos toda la verdad, sino que, así como inmediatamente de atender al sol vemos su luz, sin que por esto abarquemos toda la luz, podría suceder que instantáneamente de fijarnos en un asunto cualquiera, descubriésemos parte de la verdad, sin que por esto notásemos muchas de las infinitas propiedades que en dicho objeto existiesen. Capítulo 13. La sensación y la idea. No hay una idea en la mente, ni un hecho en la naturaleza, de que el hombre no haya dudado, sobre cuya realidad no haya cuestionado poco o mucho, dejándose, en ocasiones, llevar del más desesperante escepticismo y mirando a través del prisma de la incertidumbre cuanto ha sido objeto de su pensamiento. La existencia de Dios, del alma, del mundo, ha sido puesta en tela de juicio, y aún por algunos lo es todavía. Y ciertamente que al ver la multitud de opiniones, el ánimo no puede menos de preocuparse y preguntar: ¿dónde está la verdad? Si la certidumbre existiera, si la seguridad del conocimiento hubiese, porque esa variedad de pareceres, origen de infinidad de disputas, el mundo externo existe tal como lo percibimos. O depende su percepción de las condiciones de nuestros sentidos, que variando harían cambiar también las cualidades que a los cuerpos atribuimos. Désenos un oído mejor conformado, y el estampido y el choque de los cuerpos nos parecerán, en vez de ruidos instantáneos, sonidos continuos y perfectamente distintos, y nunca el silencio existirá para nosotros, tuviéramos un ojo más perfecto, y no habría oscuridad, ni color negro o ausencia de color, y percibiríamos mil pabellones de tintas desconocidas, con multitud de cambiantes de luz, que nuestros músculos, nervios, epidermis, etc., fuesen más delicados, y la cera nos parecería como hoy el hierro, y el aire como la cera, y las sensaciones de dureza y blandura, suavidad y aspereza, calor o frío, etc., que las juzgamos por comparación con el estado de nuestro organismo, estarían completamente cambiadas. Cambiada la sensación, varía la imagen, concepto o noción que la mente se forma, y como el hombre, mientras cuerpo tenga, no puede pensar del mundo externo sin estos datos que el mundo le ofrece y los sentidos modifican, de aquí que la inteligencia siempre está condicionada a la esfera de realidad que siente o percibe y al modo como la ve y toca. Por consiguiente, las propiedades que a los cuerpos asignamos resultan de nuestra relación y comparación con los cuerpos mismos, siendo variables, cuando los medios de percepción varían. Por eso, más allá de las percepciones que del mundo material tenemos, existe una infinita realidad desconocida, un infinito número de propiedades incógnitas aún, pero no incognoscibles, que sucesivamente el hombre irá conociendo según vayan perfeccionándose sus sentidos y medios de percepción. Resumen de lo dicho es, que siendo el conocimiento una relación entre un sujeto pensante y un objeto cognoscible, cuando este objeto llega a la inteligencia por el intermedio de los sentidos, que lo modifican siempre, el sujeto o ser que piensa no puede tener certeza de que el objeto que conoce sea tal como lo conoce. Luego del mundo y sus múltiples fenómenos, el hombre solamente puede tener un conocimiento relativo a la esfera de su estado, nunca conocimiento absoluto ni perfecto. Pasemos de la esfera del mundo externo a la de nuestro yo, a lo más íntimo que en nosotros existe. Es el yo una serie continua de sensaciones e ideas producidas por corrientes nerviosas que se chocan, cruzan y anastomosan, efecto a su vez de impresiones recibidas, o es un ser subsistente en medio de sus mutaciones, no resumen de propiedades, actos y fenómenos, sino, a la inversa, de cuya realidad se derivan esas mismas propiedades y fenómenos como un efecto de su causa. Lo primero afirma la escuela positivista y materialista de todos tiempos. Pues que siendo, según ella, el pensamiento y demás fenómenos psíquicos, fuerzas que de la materia proceden cuando determinadas condiciones adquiere, renovándose ésta constantemente renuévanse sus efectos, y la sucesividad de estados materiales engendra la sucesión de pensamientos, y el desarrollo corporal el desenvolvimiento del espíritu, y la salud del cuerpo la lozanía de la inteligencia, y la enfermedad y atrofia de uno o varios órganos cerebrales la enfermedad y suspensión de facultades determinadas, pérdida de la memoria, de la facultad de hablar, etc., demencia, idiotismo y locura, y la vejez del cuerpo la declinación de la fuerza pensante, y la destrucción del organismo la desaparición de esa fuerza como resultante del mismo. Por consiguiente, para los que así opinan, la idea de Dios y la del alma inmortal no pasan de ser conceptos puramente subjetivos, sin otra realidad que la que nuestra mente les da y que desaparecerán cuando desaparezca la última corriente nerviosa que las engendró. Lo segundo han sostenido siempre las diferentes escuelas espiritualistas que se han disputado el dominio del pensamiento y el dominio de las conciencias en los diferentes siglos. ¿Y qué pruebas han dado de que existe ese yo, denominado alma o espíritu, como ser que piensa, siente y quiere, invariable en medio de sus cambios? En primer lugar, la memoria que supone la continuidad del mismo ser que reproduce sus conocimientos, y en segundo lugar, la libertad de las determinaciones en el ser consciente contra el curso fatal y necesario de los fenómenos de la naturaleza. Pero no es esto bastante. Si bien los positivistas no han conseguido explicar de manera satisfactoria la memoria por el simple movimiento atómico cerebral, por la excitabilidad de los órganos, que les hace aptos para recibir impresiones análogas y reproducirlas ya sufridas, ni aun haciendo intervenir para la asociación de las ideas la llamada química mental, y los deterministas no han logrado inclinar de su parte la balanza para hacer suprimir del vocabulario científico las palabras voluntad y libre albedrío, asimilando los actos conscientes a los inconscientes, siendo la resultante de las fuerzas que solicitan y motivan la acción. Es lo cierto que basta que estas cuestiones se controviertan, y se susciten dudas y negaciones, fundándose en las razones o datos que al parecer les prestan determinadas ramas de los conocimientos humanos, fisiología, física, química, etc., para que se comprenda que la verdad plena y evidente, que la certeza palmaria y completa de la psiquis no ha sido mostrada por las diversas escuelas más que por el simple raciocinio. De ahí la necesidad de apelar al método experimental. Capítulo 14, la energía y el hábito. Hay en nosotros, como fuera de nosotros, multitud de fuerzas que nos son desconocidas, y otras que, poco a poco, nos van revelando sus misterios. Desde hace muchísimos siglos ha existido el ámbar, y este cuerpo, frotado, siempre ha tenido la propiedad de atraer los cuerpecillos ligeros. Pero solo al cabo de mucho tiempo se le ocurrió reparar en esta propiedad al filósofo Tales de Mileto, y de igual suerte que el ámbar, otros cuerpos tienen también esta propiedad, que hasta hace muy poco no ha sido observada en ellos. Esta fuerza que hemos convenido en llamar electricidad, y que, ya de un modo, ya de otro, existe en todos los cuerpos, no ha sido reconocida como tal hasta tiempos bien recientes, sin embargo de producir sus fenómenos con arreglo a leyes determinadas. Esto que decimos de la electricidad, pudiera decirse de otras muchas cosas y fenómenos que no han sido apreciados hasta el día. Una de estas fuerzas, casi desconocidas para nosotros en su valor, porque ni hemos reparado bien en sus efectos, ni hemos sistematizado sus hechos, ni explicado sus causas, es la voluntad humana. La antigua psicología reconocía en el hombre tres potencias o facultades, memoria, entendimiento y voluntad. Pero poco, muy poco, se ha hablado de la última. La mayor parte de los filósofos han dedicado sus fuerzas a investigar las leyes por las cuales se rige la inteligencia. Sin embargo, en nuestros días Stuart Mill, Bain, Ribot y otros han reconocido la altísima importancia del estudio de la voluntad, fundando la llamada etología, o ciencia del carácter. Con todo, a pesar de ser la voluntad una fuerza poderosa, la más potente de que el hombre dispone, sus efectos han pasado casi desapercibidos, y su estudio está todavía en mantillas. La voluntad, a poco que nos fijemos, vemos que no es la misma en intensidad y desarrollo en todos los individuos, como no es la misma la inteligencia, ni las demás facultades de que disponemos. Manifiéstase en unos individuos lánguida y perezosa, con poca energía para obrar, mientras en otros es enérgica y poderosa. En unos es intermitente, aunque inerte, cesando pronto sus efectos, pero obrando con gran energía cuando se manifiesta, como un resorte que se desarrolla y que al momento deja de funcionar. Manifiéstase en otros perseverante, pero con suavidad, con dulzura, de manera que, ni por el tiempo en que verifica sus actos, ni por la intensidad con que los ejecuta, hay igualdad. Y hasta en el mismo individuo se observan a menudo cambios, producidos unas veces por acontecimientos importantes o inesperados de su vida, enfermedades, disgustos graves, pérdidas de fortuna, etc., originados otras veces por el trabajo y la labor sucesiva de su existencia. Así las expresiones de perezoso y trabajador, hombre débil y hombre enérgico, hombre perseverante y hombre inconstante, indican la característica en el modo de manifestarse la voluntad. La voluntad, obrando en un momento dado, produce actos de arrojo, de valor y de heroísmo que nos asombran. O por el contrario, actos de miedo y cobardía originados por una emoción de espanto y de terror. Indudablemente que muchos héroes, que en un momento de peligro se han abalanzado sobre sus enemigos, para encontrar honrosa muerte, puede decirse que no han obrado en virtud de madura reflexión, sino que la mayor parte han ejecutado esos actos de arrojo obedeciendo a un impulso momentáneo, más o menos inconsciente. Y quizá de haber durado más tiempo, hubiera venido el arrepentimiento a menguar en mucho el mérito alcanzado. Pero, si la voluntad, obrando en un solo impulso, ha engendrado rasgos que nos maravillan y nos hacen ver hasta dónde puede llegar su alcance, la voluntad reflexiva y persistente nos asombra más. Porque a ella se debe la mayor parte de las mejoras y perfeccionamientos obtenidos por la humanidad. En efecto, por poderoso que sea un momento de pensamiento genial, se necesita realizar aquello que en el calor de la imaginación se prevé, y el trabajo es el encargado únicamente de hacer real y efectivo lo que el pensamiento concibió. Para esto es preciso el manejo del material sensible, dominar lo que hoy se llaman las impurezas de la realidad, lo cual solo se consigue por el hábito, por el ejercicio continuado. El hábito produce una mayor aptitud para vencer cada vez mejor las dificultades, y es completamente necesario para toda obra que haya de encarnar en la realidad, necesitando antes vencer los obstáculos del orden material. Así el pianista, por talento y disposición que tenga, se verá imposibilitado para ejecutar una pieza si no tiene el estudio y manejo anterior que le es necesario. El pintor, de igual suerte, por mucho que sea su genio, no podrá pintar, por ejemplo, un buen paisaje, si cierto conocimiento del dibujo, y hábito anteriormente adquirido, no le facilitan el trabajo. El orador, del mismo modo, independientemente de sus dotes intelectuales, tendrá más o menos facilidad para expresarse, según la práctica adquirida. Por consiguiente, el hábito es completamente necesario, y no se consigue sin el trabajo continuado. De todo esto se deduce una gran enseñanza. Y es que la facultad más importante, y que es conveniente cultivar con más esmero, es la voluntad. Apenas si sabe uno querer. Y es tan importante saber querer, que de ello depende el poder realizar la mayor parte de las cosas que uno anhela y se propone. La voluntad determina e impulsa los actos más trascendentales, y también los más insignificantes de la vida, y según la mayor o menor energía con que procedemos a su ejecución, así los realizamos con mayor o menor facilidad. Esta energía interna que desplegamos, hace que sintamos menos los obstáculos interiores. En cambio, cuando obramos con laxitud, sentimos más vivamente toda clase de dificultades. La historia nos muestra ejemplos múltiples de lo mucho que ha podido la voluntad humana. Meyerbeer, trabajando 15 horas al día para escribir los Hugonotes. Bernardo de Palissy, empleando más de 20 años de continua labor hasta descubrir el esmalte de la porcelana. Gutenberg trabajando más de 10 años para fabricar la primera máquina de imprimir. Stephenson, empleando otros 10 años de continuo trabajo antes de conseguir ver rodar la primera locomotora. Newton, pensando siempre, como él decía, para descubrir el misterio de la gravitación universal. Estos, y otros muchos casos que pudieran añadirse, son prueba de lo que decimos, de que a la voluntad reflexiva y persistente debe a la humanidad sus mayores triunfos y progresos. La voluntad, aun persiguiendo objetos completamente irrealizables, por ejemplo, la utopía del movimiento continuo, no es del todo infructuosa. ¿No se pierde en el vacío el esfuerzo empleado? Pues por una parte, en la esfera subjetiva se produce un hábito de trabajo que facilita en gran manera el ejercicio de nuestra actividad, cuando la dedicamos luego a empresas mejores. Y por otra parte, en la esfera objetiva obtiénense a veces ventajas y utilidades no previstas, como el invento del telar mecánico, que ha salido precisamente de esa utopía del movimiento continuo. Extraviada la voluntad, movida por impulso de odio y de venganza, ofrece también ejemplos de su gran fuerza y actividad. Aníbal, Almanzor, Napoleón, todos los grandes guerreros y tiranos nos prueban hasta dónde puede llegar una voluntad pervertida. En cambio, la voluntad, inspirada en el amor hacia nuestros semejantes, nos ofrece el ejemplo de multitud de mártires que sacrifican su vida con la mayor tranquilidad, dando gracias al cielo por haberles dispensado tan alto honor. Los héroes que han dado su vida en el holocausto de una idea generosa, todos ellos movidos por un inmenso amor, impulsados por nobilísimos sentimientos, han consagrado una voluntad enérgica y decidida al servicio de tan justas causas. Por eso, mostrándose generosos en medio del egoísmo social, han aparecido a veces como extraños a la vida de su época, y han sido rechazados y señalados con el dedo por la imposibilidad de ser comprendido su caluroso entusiasmo por corazones egoístas, yertos y petrificados por el positivismo utilitario. De todo ello se deduce que querer, querer mucho y querer bien, es el medio para vencer multitud de obstáculos, que de otro modo nos parecen imposibles de salvar. El estudio de la voluntad, o mejor el desarrollo de la voluntad, está sometido a ley. Y así como la lógica al indicarnos las leyes que rigen la inteligencia en su desarrollo, puede prestarnos un gran servicio, la etología al marcar las leyes que debe seguir la voluntad en su desenvolvimiento, ha de ser como otra lógica, la lógica de la voluntad, cuyas consecuencias son en extremo importantes. Quizá por ahora, esas leyes habrán de tener un carácter empírico como inducidas de la observación de los hechos, pero servirán de dato y motivo para que en el porvenir se analicen mejor, y se establezcan mejor sus fundamentos, de algo valdrá el poner las primeras piedras del edificio. De material podrá servir el estudio biográfico, hasta donde sea posible, de todos esos individuos que han descollado en este ejercicio de la voluntad, debiendo ver la manera como vencieron los obstáculos tanto internos como externos, procurando imitarles siguiendo la ley de lo fácil a lo más difícil. Esta ley es también el camino que ha de seguir la voluntad. La voluntad supone esfuerzo, y el caso es medir el esfuerzo por el obstáculo vencido. O mejor, medir el obstáculo por el esfuerzo que hay que emplear. También hay otra ley, como la voluntad se determina en virtud del impulso de la conciencia, para que no se determine en sentido inconveniente, hay que empezar por matar ese impulso, hay que matar el deseo cuando éste es contraproducente. Capítulo 15. El trabajo. La cuestión de la energía tiene íntima relación con la del trabajo. La actividad o el trabajo es una ley de la naturaleza. No hay nada que no sea activo, no hay nada que no trabaje. Pero entendemos ordinariamente por trabajo el esfuerzo, lo que causa molestia, lo que cuesta fatiga, lo que supone actividad forzada, y en este sentido es el trabajo realizado con una intensidad mayor o menor, según el efecto producido, equivalente al mayor esfuerzo del sujeto o ser que lo verifica. Y quizá los que más se esfuerzan, puede que sea porque menos facilidad tienen para conseguir el efecto apetecido, en cuyo caso resultaría que, a mayor esfuerzo, menos cantidad de trabajo. Pero tratándose de un mismo ser, no cabe duda que mayor esfuerzo, mayor actividad y mayor efecto producido. Descartando el trabajo o la actividad elaborada por todos los seres de una manera inconsciente, nos fijaremos en el trabajo que el hombre realiza. Este es de varias clases, según el objeto a que se dirige, y según la forma o el medio ideado para realizarlo. Si atendemos al objeto al cual encaminamos nuestros esfuerzos, el trabajo puede ser físico o mental. Por la forma, el trabajo puede ser mecánico e inteligente, material o moral, lo mismo que sea individual, que sea colectivo. Prescindiendo del objeto que verificamos durante nuestro trabajo, tenemos como principal división el trabajo físico y el trabajo intelectual. ¿Realmente no hay esa separación? Todo trabajo es la aplicación de nuestras facultades. Todo nuestro ser toma parte, pero pudiendo haber más o menos intensidad o grado de intervención, resulta que puede ser más o menos mecánico, más o menos inteligente. Concepto muy erróneo es el tenido vulgarmente acerca de la virtualidad y eficacia del trabajo, creyendo muchos que sólo el trabajo del obrero, que sólo el trabajo mecánico es el que verdaderamente debe llevar este nombre. Por el contrario, el trabajo, cuanto más intelectual, es más poderoso, produce mejores efectos, y por consiguiente, a lo que debe aspirar el hombre es a que todo su trabajo sea lo más intelectual posible, haciendo, como decía Aristóteles, que el huso y la lanzadera trabajen solos. Todo trabajo es psicofisio, del espíritu y cuerpo, si bien prepondera uno u otro elemento. Hoy, por desgracia, la mayoría de la humanidad emplea todavía un trabajo casi mecánico. De ahí las crisis frecuentes, reducido el hombre a trabajar como una máquina, otra máquina mejor, le puede sustituir, lo que no tiene sustitución es la inteligencia. Supongamos un estado de la humanidad más perfecto. Supongamos que la mayor parte de los obreros, que hoy se emplean en extraer el carbón de las minas, en el laboreo de las tierras y en las primeras industrias, se dedican a cultivar las ciencias y las artes, y que, atendidas las primeras necesidades de la vida física, el hombre tiene mucho más tiempo disponible para poder satisfacer las necesidades morales, y tendremos entonces una civilización tan poderosa y tan diferente de la actual, que no nos es posible por el pronto imaginar. Además, hay que atender, no tan solo al trabajo individual, sino al trabajo colectivo, porque la asociación multiplica las fuerzas, y si la ciencia consiguiera dominar las primeras necesidades del hombre, las facultades de éste se aplicarían a dar solución a otras necesidades del orden moral, alimentando su espíritu con la verdad, y su corazón y su fantasía con la belleza. Si el trabajo, pues, es ley de todo ser de la cual ninguno se puede eludir, el trabajo inteligente que al bien se dirige, es el que más hace progresar y merecer. Tan solo el holgazán, más aún que el malvado, puede poner en duda la eficacia del trabajo. Es, se puede decir, la primera ley que rige el cosmos, pues toda actividad es trabajo, es decir, fuerza que se contrarresta con otras fuerzas, movimiento que choca, se opone y vence a otros movimientos, pero el trabajo, cuando es consciente y persistente, es cuando merece tal nombre. La inconstancia revela un espíritu débil, pequeño, fugaz en sus pensamientos y en sus obras, poco progresivo. La constancia y energía revelan la madurez de un espíritu ya avezado a la fatiga. De aquel que perseverare más, será el mayor galardón, nunca tan solo del que mejor vaya pensado. Pues el simple pensamiento o intención puede muy bien no pasar de uno y de fugaz, sin fecundidad para la vida real. Trabajemos, pues, en todo momento, pero con orden, con método, y con perseverancia, sin violencia, y sin fatiga, y jamás debemos desconfiar del éxito aun cuando nos resulte fallido nuestro cálculo en el resultado que pensábamos, porque redundará siempre en beneficios que no habíamos sospechado. No hay acto insignificante ni pequeño, y no hay esfuerzo inútil. Procuremos que todos sean para el bien, y no nos cuidemos de sus alcances, que si una chispa es bastante para inflamar una gran cantidad de pólvora y hacer volar una fortaleza, una acción es bastante para poner en conmoción todas las fibras del espíritu.